guarichas en sus rectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz, Pablo y Carlos. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas en sus rectas. Muy buenas tardes, les habla Milena Almeida. Como cada jueves, les digo más guaricha y más insurrecta. Este día está invitada Tachi Arriola para hablarnos acerca de las mujeres en los medios de comunicación, un tema que siempre es importante, especialmente cuando hablamos de los papeles que cumplen actualmente los medios comunitarios, los medios alternativos, pero fundamentalmente la radio como un espacio en el cual siempre encontramos las posibilidades de transmitir las voces de las mujeres. El día 13 de septiembre se terminó con el estado de excepción y eso significa que el gobierno nacional está fomentando la campaña Yo Me Cuido para concientizar a la ciudadanía sobre las medidas de bioseguridad a tomar y para evitar especialmente la propagación del coronavirus. ¿Cómo será nuestra vida después del coronavirus? Estoy tratando de imaginar estos nuevos escenarios y creo que entre estas cosas que he imaginado, creo que los viajes van a seguir estando restringidos, en especial porque las sociedades están controlando sus brotes y quieren evitar que se presenten nuevos casos. Quizá haya momentos y lugares en los que las restricciones se relajen, ya sea porque se ha reducido el número de casos localmente o en respuesta a presiones políticas económicas. Sin embargo, mientras el virus sigue existiendo en alguna parte del mundo, la amenaza de nuevos brotes locales y un regreso al confinamiento seguirá vigente. Yo me cuido, yo diría cuidémonos. Dado que los funcionarios del gobierno emiten mensajes contradictorios, gran parte de la carga cotidiana de decir qué conductas valen la pena el riesgo recaerá lamentablemente en las personas de pie. Incluso si los funcionarios autorizan la reapertura de cines, de restaurantes, de teatros, por ejemplo, de centros comerciales, ni los empleados ni los clientes regresarán si consideran que es prohibitivamente inseguro. Cuando las fuerzas más allá de nuestro control y quizá incluso de nuestra comprensión dictan nuestra vida cotidiana, las reglas y normas podrían cambiar rápidamente. La pérdida del control de nuestra rutina, la sensación de la normalidad, la libertad, las conexiones cara a cara, etcétera, van a definir gran parte de las experiencias de las personas después de la pandemia. Posiblemente algunas personas estaremos ya viviendo temas psicológicos. Actualmente se habla del síndrome de la cabaña y resistirse a salir. Otras personas están ansiosas por salir y ya comienzan a darse eventos sociales masivos como fiestas. Hace unas semanas se encontraron a 70 personas en una fiesta. Sin embargo, creo que uno de los temas más importantes que siempre hablaremos es del cambio psicológico que se ha dado en medio de la crisis generalizada y que algunos lo llaman como conducta prosocial. Verificar el bienestar de los vecinos, preocuparse por los necesitados, cocinar para los amigos. Los primeros seres humanos atrapados en un entorno hostil han prosperado cuando cooperaron, por lo general en grupos de unos cuantos cientos. Ahora que estamos sitiados de nuevo por la naturaleza y aislados en comunidades pequeñas, nuestros instintos de supervivencia resurgen. Creo, desde mi punto de vista, que las alternativas siempre va a ser lo comunitario. Este tema voy a proponer sobre todo a mis compañeros y compañeras de Guarichas Insurrectas que lo tomemos la próxima semana. ¿Cómo mirar nuevas formas alternativas de asociación, de economías? Es decir, la regresar a la normalidad o antes de la pandemia definitivamente no es una solución. La pandemia nos ha colocado fundamentalmente contra la pared. Las formas del capitalismo audaz, feroz, ya no van para más. Es necesario pensarnos en nuevas formas de vida. Con ustedes, Milena Almeida. Buenas tardes a todos y todas. Soy Angie y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Guarichas e Insurrectas, que se transmite gracias a Radio Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar a través de nuestro Spotify. Gracias por acompañarnos. Hola, hola, guarichas insurrectas. Soy Mariana. Iniciamos un programa más. Hola, soy María Beatriz. Un gusto compartir un jueves más de Guarichas e Insurrectas. En el programa de hoy hablaremos principalmente sobre la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Eso haciendo referencia al 14 de septiembre, donde se conmemora el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios. Comencemos este programa con la canción Humo y Espejos de Wanyuk Tatoni. Luego de ello, el análisis de coyuntura de esta semana. A conectar y nos encerramos, la omnipresente frialdad que nos domina, masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad, la verdad se desvanece entre laberintos. Insomnes dependientes de algún reflejo, un rebaño acelerado ante un destello, almas al garete, sabios ignorantes, luchas que con likes se olvidarán, cruel avalancha se desploma sobre los cristales. Humo y espejos, humo y espejos, humo y espejos, humo y del imperio de las distracciones, héroes y demonios, meras alusiones, es nuestra ceguera la única seguridad, tanto veneno que se destila por los portales. Humo y espejos, humo y espejos, humo y espejos, humo y espejos. Taita cuna, mamá cuna, warmi cuna, cari cuna, cucu cuna, wambra cuna, mashi kuna, runa kuna, taita kuna, mama kuna, warmi kuna, kari kuna, ruku kuna, wambra kuna, mashi kuna. En esta semana tenemos algunas noticias que un poco van marcando el escenario político, económico, social de la coyuntura nacional. Por ejemplo, arrancamos con una noticia que hace referencia a los juicios solicitados en contra de María Paula Romo y Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación en Control Ciudadano y Social. Este pasado 8 de septiembre, el CAL calificó los pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno y el presidente del Consejo de Participación y Control Ciudadano y Social. En respuesta, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió al Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, que califique el proceso de juicio político en su contra y que comparecerá en la Asamblea Nacional. Por su parte, el organismo dio paso a los pedidos de trámite en contra de la funcionaria y el presidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz. Ahora la diligencia pasará a la Comisión de Fiscalización de la misma Asamblea Nacional. Mediante una carta que difundió Romo en Twitter dirigida a los legisladores, se lee que desde enero de 2020 existe una solicitud de juicio político en su contra por dos asuntos. 1. Uso de bombas lacrimógenas durante los violentos sucesos de octubre, entre comillas violentos sucesos, ¿no? 2. Y la tardía convocatoria al Comité de Protección de Periodistas durante la jornada en la que fueron secuestrados en la Casa de la Cultura en el mismo proceso, en la misma jornada de octubre pasado. Recordemos, por favor, que la actuación de María Paula Romo en las pasadas jornadas de octubre de 2019 se vieron cuestionadas por diversos sectores, no solamente de la sociedad civil, sino por también algunos sectores políticos de nuestro país. Recordemos que las jornadas, que duraron cerca de 12 días, fueron o marcaron un precedente respecto de la acción, sí, del gobierno, del Estado, respecto de la protesta social y sobre todo también respecto de los niveles de violencia con los que fueron reprimidos y reprimidas las y los manifestantes durante estas jornadas. El uso de bombas lacrimógenas caducadas, el excesivo uso de fuerza y violencia en contra de los manifestantes fue una de las características que llevó a la sociedad civil a generar procesos de observancia, fiscalización y denunciar. No, incluso la Defensoría del Pueblo estuvo presente en esto y apoyó en su informe, en el informe emitido, apoyó la idea o la hipótesis, la tesis más bien sería, de que el gobierno actuó de forma excesivamente violenta en contra de las y los manifestantes. Producto de eso tenemos más de una decena de muertos y centenares de heridos. Recordemos también a los compañeros y compañeras que perdieron un ojo porque recibieron impactos de bala directos en su rostro. Esperemos que este llamamiento a juicio prolifere y que sobre todo se haga justicia, ¿no? Bueno, esperando un poco también que las entidades y las instituciones de justicia del país sean un poco sesudas y conscientes. Lamentablemente no esperamos o no tenemos una visión muy positiva de esto, pues en otra noticia que un poco conecta con el ámbito judicial, jurídico, la Corte Constitucional emitió una sentencia por recorte presupuestario en las universidades públicas y escuelas politécnicas del Ecuador. La Corte Constitucional decidió revocar las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo del presente año para que el ministro de Finanzas se abstuviera de modificar el presupuesto de las universidades por efectos del estado de excepción producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En la sentencia del pasado 31 de agosto que se hizo pública, el pasado 10 de septiembre también, la Corte Constitucional consideró que la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto de las universidades en el Ecuador está dentro de sus competencias. Y cito textualmente lo que dice la Corte Constitucional. La emisión de las directrices presupuestarias constituye una medida constitucional y legal ordinaria. Esto es lo que dijo la Corte Constitucional en su sentencia. Para tomar esta decisión, una de las acciones que realizó la Corte Constitucional fue pedir el 8 de julio pasado al Servicio de Rentas Internas datos sobre la recaudación tributaria desde el 2015 y así como su efecto en el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, por sus siglas FOPEDEUPO. Uno de los puntos demandados en las 5 causas presentadas en contra de los recortes en los presupuestos que el Estado entrega a las universidades es que el Ministerio de Finanzas no podía ordenar esta acción. Sin embargo, la Corte Constitucional dice que lo actuado por el Ministerio de Economía y Finanzas es constitucional. De ahí parte un poco la premisa y la reflexión que no sabemos qué es lo que va a suceder con los juicios tanto a Cristian Cruz como a María Paula Romo. Claro, entiéndase que este proceso de Romo y Cruz está todavía en la Asamblea Nacional, pero luego seguirá o avanzará a las instancias pertinentes y bueno, un poco ese es el panorama en términos de justicia, ¿no? De lo que está sucediendo. Con esa justicia un poco también conchavada con el gobierno actual. En otro tema o en otro ámbito de la coyuntura nacional respecto al proceso electoral que se va avecinando, tenemos un poco esta necesidad, ¿no? Esta propuesta de tres consultas que se habían emitido por algunos agentes políticos durante estos primeros meses del año. Entonces, el tiempo juega en contra para que las elecciones generales de 2021 sean, en que en estas elecciones sean incluidas las papeletas de referendos o consultas populares. Por esto, tres iniciativas apuntan a que esto se concrete el 11 de abril de 2021, cuando está programada la segunda vuelta presidencial. El Comité por la Institucionalidad Democrática, Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, y Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, promueven iniciativas de este tipo, pero aún no están listas para ser enviadas al Consejo Nacional Electoral. Por su parte, José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, ve poco probable que puedan ser incluidas en la primera vuelta prevista para el 7 de febrero del próximo año. La alternativa que existe es el balotaje, es decir, si así se hace, se utilizará la misma logística, el mismo personal, lo único que aumentaría es la impresión de papeletas y actas de escrutinio, es lo que mencionó Cabrera, vocal del CNE. Y recordó que la última consulta popular, realizada en el 2018, costó cerca de 45 millones de dólares. De esta forma, la iniciativa de Nebot, anunciada el 25 de junio pasado, será presentada la próxima semana, en días posteriores, ante la Corte Constitucional para que sea calificada. Esta propuesta de consulta de Nebot contiene 12 preguntas, y bueno, lo que explica Nebot es que la idea es tratar de llegar para que ese referendo pueda realizarse en la segunda vuelta. Esa es la intención, ha manifestado el asambleísta Vicente Almeida del Partido Social Cristiano, quien forma parte de una comisión que pule el documento junto con Jaime Nebot. En otro lado, un poco observando las alianzas, así las alianzas que se han realizado dentro de partidos, ciertos partidos, organizaciones políticas y movimientos, la izquierda un poco en torno a la precandidatura de Yacu Pérez ha decidido no realizar alianzas formales, ¿no? De esta forma, Pachakutik apostó por acercarse más a organizaciones sociales que a partidos o movimientos políticos. Al contrario de lo que hizo y de lo que está haciendo la centroderecha, ¿no? Esta tienda no hizo una alianza electoral para los comicios del 2021. Un poco recordemos también por los cuestionamientos, las fisuras y las discrepancias que existieron alrededor de algunas organizaciones políticas, organizaciones sociales de base, alrededor organizaciones indígenas también respecto de Pachakutik, ¿no? El periodo para la inscripción de acuerdos de unidad o de alianzas terminó este pasado 3 de septiembre. Y de esta forma, Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, armó acuerdos más bien solo en provincias para definir candidatos a la asamblea. Allí el principal acuerdo es con Unidad Popular. Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachakutik, dijo que las circunstancias para elegir a su candidato influyeron en que fueran solos en la papeleta presidencial. Por otro lado, el precandidato presidencial Yacu Pérez ha manifestado en algunos medios de comunicación, ¿no?, que ha habido acercamientos o que se están realizando acercamientos con ciertas dirigencias y organizaciones a nivel provincial, incluso con seguidores o con personas que apoyaban o que apoyan a Jaime Vargas y a Leonidas Issa, ¿no? Y un poco también ha manifestado que las discrepancias con la CONAIE de a poco se van superando. Y bueno, como estaba previsto, como es un poco, no quisiera utilizar el término normal, pero es como un poco la tendencia, ¿no? En las últimas décadas tenemos a personajes de televisión, farándula, fútbol, por ejemplo, como precandidatos a asambleístas en las próximas elecciones de 2021. Es decir, la fórmula se repite. Partidos políticos y movimientos nacionales incluyeron, entre comillas, ¿no? Digámoslo así, talentos de pantalla, futbolistas, reinas de belleza, periodistas y artistas para completar sus listas de precandidatos para las elecciones generales de 2021. Cuando elegiremos al futuro presidente, vicepresidente y legisladores de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las listas reflejan una característica, digamos que no tan novedosa, quizás un poco en base a las experiencias de los comicios de 2019 y 2017, hay menos famosos entre las precandidaturas. En la lista de Democracia Sí, por ejemplo, consta el nombre del animador y actor Richard Barker, conocidísimo por su trayectoria en la televisión nacional, en programas, más bien dicho, de farándula, telerevistas, un poco conocido este personaje, ¿no? En el correísmo aparecen al menos cuatro figuras, como por ejemplo la periodista Marcela Holguín, el exfutbolista Patricio Urrutia y la ex reina de belleza María del Carmen Alman. En la lista de aspirantes a la Asamblea del Partido Social Cristiano, por ejemplo, aparecen la cantante Hilda Murillo y la periodista deportiva Michelle Pozo. Recordemos que Michelle Pozo ha sido un personaje muy reconocido en las últimas semanas en las redes sociales, no precisamente por sus comentarios, por sus inteligentes comentarios o por sus análisis sesudos en torno a la política, a la economía o a la situación del país, sino que más bien o lamentablemente es conocida o se ha popularizado su imagen por los comentarios un poco fuera de tono que ha realizado como respuesta a comentarios de la sociedad civil que un poco están en contra de la precandidatura, no por ser Michelle Pozo, sino porque corresponde a un sector de figuretis, de figuras públicas, de personajes que emergen de los medios de comunicación, de redes sociales, un poco personajes de moda, ¿no? Que van respondiendo a los intereses políticos, pero que lamentablemente no representan a los sectores sociales. Entonces esta mujer ha hecho comentarios un poco fuera de tono, ¿no? Insisto, comentarios que dejan mucho que decir respecto de su formación política, ¿no? Su formación profesional, su formación académica, su formación política, y un poco nos da un poco de viso de lo que sería su participación dentro de la Asamblea. Y finalizamos con las alianzas nacionales que han sido recibidas y dadas el visto bueno por el Consejo Nacional Electoral. El Pleno del Consejo Nacional Electoral dio paso a tres alianzas nacionales. En días pasados, el órgano electoral retomó una sesión que fue suspendida igual en días pasados por las condiciones de salud, es decir, más bien por las condiciones respecto de la pandemia que estamos viviendo. La alianza Creo Partido Social Cristiano para el binomio presidencial con el liderazgo de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero fue aprobada. También recibió el visto bueno Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático, que se juntaron bajo la alianza Unión por la Esperanza, por sus siglas UNES. Otro acuerdo que cumplió con los requisitos fue el del Partido Socialista Ecuatoriano y Concertación con la Alianza Honestidad. Este acuerdo promueve la precandidatura de César Montúfar y Julio Villacreces. Estas son las tres alianzas, al menos que han sido dadas el visto bueno por el Consejo Nacional Electoral. Seguimos observando la propuesta de nombres, los problemas legales que se dan con ciertos precandidatos y precandidatas, un poco también empañados o salpicados por los juicios de corrupción. Tenemos precandidaturas que están siendo juzgadas o que han recibido ya sentencias, otras que están fuera del país. Es decir, que no han podido aceptar su precandidatura de forma física y que el CNE también ha generado inconvenientes, pues uno de los requisitos es que se presenten de forma física. Ese es un poco el escenario dentro de la coyuntura nacional. A breves rasgos, la situación económica, política de nuestro país sigue siendo inestable. Estamos a pocos días de recibir un nuevo préstamo del FMI. Se espera que ese préstamo que se va a recibir sirva un poco para cancelar los sueldos o para subsanar deuda pública, ¿no? Los sueldos de maestros, los sueldos de personal de salud, que siguen impagos por varios meses. Se han anunciado también manifestaciones plantones y protestas de diversos sectores de la sociedad civil precisamente por el recorte al presupuesto de las universidades, por la falta de pago a los docentes públicos, por la falta de pago al personal de salud y porque los despidos dentro de las instituciones públicas siguen dándose, ¿no? En respuesta a eso, hemos evidenciado también respuestas desde el gobierno, por ejemplo, como la afirmación que plantea Lenín Moreno cuando dice que el gobierno ha generado más empleos o que los despidos, los miles de despidos que se han dado en los últimos meses, han servido para cuidar otros empleos. No sabemos a qué empleos o a qué plazas se está refiriendo. Capaz lo hace a las plazas de sus servidores más cercanos, pero sabemos que la situación es cada vez más crítica. Estamos entrando un poco casi en el último, acercándonos al último trimestre del país. La situación es bastante compleja. Retomar la normalidad o generar mecanismos para dinamizar la economía es bastante complejo por la cantidad ingente de despidos y de personas que se siguen quedando sin empleo, ¿no? El trabajo precario, el subtrabajo incluso, y las pocas condiciones para los pequeños empresarios o los microempresarios son, digamos, un poco la dinámica, ¿no? El gobierno ha enfocado un poquito más a las empresas, a las grandes empresas y a los grandes empresarios. Eso es lo que tenemos en esta semana de coyuntura, un poco de análisis, un poco de revisar las noticias que están un poco marcando, los acontecimientos que están marcando la coyuntura de nuestro país. Somos guarichas e insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Queremos darle, señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente, porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco que cuando escupe hace un ruido ren. Ayer un amigo protestaba en una esquina, gritando desde el alma todo lo que sentía. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe Santa Sepultura. Gracias queremos darle, señor presidente, porque está matando a toda nuestra gente y quiere sacar jugo de esta fruta seca y quiere tomar agua en el desierto. Y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Un pájaro de acero parte con mucha esperanza, llevando corazones y destrozando almas, buscando horizontes. horizontes en viejas y nuevas tierras, tratando de sacar agua de las piedras. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y hecho hueco que cuando escupe hace un ruido horrendo. Ayer un amigo protestaba en una esquina, gritando desde el alma todo lo que sentía. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe santa sepultura. Yeah. salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Muy buenas tardes, Tachi, qué gusto tenerte aquí en Guarichas e Insurrectas. Voy a presentarte tal como he encontrado en tu hoja de vida, muy linda. Dice que tienes más de 30 años de materializar la magia a través del lenguaje de la radio, potenciando el trabajo con las mujeres para amplificar su voz a través de la radio. Es productora. Ha trabajado con mujeres radialistas de la plataforma en Quito, ha influido en proyectos de comunicación y las radios comunitarias y libres de América Latina. Qué gusto, Tachi, nuevamente tenerte aquí en Guarichas Insurrectas para hablar acerca de las mujeres y la construcción de los estereotipos de mujeres en la prensa ecuatoriana. Muchas gracias, Milena. Es un gusto enorme estar hablando con ustedes, con las guarichas, mujeres insurrectas, revolucionarias, que no le temen a nadie y que están haciendo un espacio muy significativo en la radiodifusión ecuatoriana. Las mujeres necesitamos estar presentes en todos los medios y en la radio, donde nuestro principal instrumento, el poder de la palabra, es el que usamos para decir lo que pensamos, lo que queremos y para cambiar esta sociedad. Muchas gracias. Y bueno, conversemos. Sí, hace mucho tiempo que estoy en la radio, ¿no? Y trabajando desde las mujeres, con las mujeres, trabajando lo que es el género en la comunicación, la defensa de nuestros derechos. Es un gusto conversar con las guarichas, repito, y vamos hablando de lo que nos gusta, de lo que queremos y de lo que proponemos. Bueno, hablar con Tachi de su experiencia como radialista apasionada, como capacitadora e investigadora, siempre es enorme. Tratemos de dividir esta entrevista en dos ámbitos que me interesa. La primera es preguntarte, ¿cómo ves el proceso de las mujeres en los medios en estos últimos años, yo diría 10 a 20 años? su presencia en los medios como comunicadoras, como imagen. Y segunda pregunta, ¿qué información arrojan actualmente los observatorios de medios sobre la presencia de las mujeres? La imagen de la mujer en los medios de comunicación es un problema que desde hace muchos años las mujeres comunicadoras venimos observando, investigando y protestando también, ¿no? Creo que las investigaciones y las observaciones vienen desde los años, 80, ¿no?, en América Latina, y se han hecho muchos observatorios a nivel mundial de dónde estamos, qué hacemos, cómo somos representadas, ¿no? Por ejemplo, la UAC, ¿no?, la Organización Cristiana de Comunicaciones, desde el año... desde el año 95, me parece, cada 5 años hace observaciones, observatorios mundiales, 98 países que están metidos en esta investigación. Ecuador es una de las partes. Y sin embargo, hemos visto que el avance, ¿no?, de la presencia de las mujeres en los medios como comunicadoras, como protagonistas de la noticia, como imagen, no ha variado significativamente. Si bien en ese tiempo, por ejemplo, se hablaba que en los medios, en los informativos, la presencia de la mujer era unos 16%, ahora hemos crecido un poquito más, digamos, ¿no? Ahora creo que tenemos 24%, así, de presencia en las noticias a nivel mundial, a nivel de América Latina, pero faltamos en la radio, faltamos en los medios. Las compañeras argentinas, radialistas argentinas, por ejemplo, el año pasado hicieron una investigación en los principales medios de comunicación de su país, sobre todo en el ámbito informativo, y ellos han sacado una investigación con que dice las mujeres faltamos en la radio, ¿no? Por ejemplo, solamente el 31% en la Argentina de los programas de radio más escuchados están conducidos por mujeres. Los varones son el 69%. El Ecuador no está muy diferente, ¿no? No tiene cifras muy diferentes. He estado viendo una investigación que ha hecho Cordicom el año 2016 o 17 más o menos. Y entonces ahí nos dice que el 29% de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación social ecuatorianos son el 29%. Lo que quiere decir que hay una brecha del 71%, ¿no?, respecto a los varones, a favor de los varones. Y que estos varones tienen son los directores, son los coordinadores, son los productores, y las mujeres comunicadoras, periodistas, están, digamos, ocupando el área de servicio. Son reporteras, ¿sí? Están haciendo las ediciones, son locutoras, y en la televisión, por ejemplo, son las que pintan la cara, como se llaman, maquilladoras, son las secretarias, pero los puestos de decisión en los medios de comunicación ecuatorianos todavía están en manos de los varones. Eso es en lo que respecta al trabajo nuestro, digamos, en los medios de comunicación. Y otra cosa son ver cuál es cuál es el protagonismo de las mujeres en los medios de comunicación, dónde nos sitúan, ¿no?, en los espacios de la radio, de la televisión, de la prensa escrita y también de los medios digitales, porque ahora es sumamente importante dada a la presencia masiva, digamos, de las redes sociales y del internet en el país. Tenemos que ver cómo estamos las mujeres en este medio moderno y que sobre todo es utilizado preferentemente por la gente joven. Convocatoria masiva de Ni Una Menos en la ciudad de Buenos Aires en 2015 como hito en la historia de las resistencias del feminismo. y el repertorio de movilizaciones ulteriores, entendidas aquí como sus derivas, adquieren centralidad para preguntarnos sobre los renovados desafíos que tienen actualmente los medios de comunicación. Y en este caso, hablo desde la activación de redes sociales, la función expresiva de formas colectivas de visibilidad política, mediadas por herramientas digitales, la disputa pública por el sentido en torno a significantes tales como mujeres o vida. Esta forma de lo visible nos plantea algunas interrogantes. ¿Cómo se vinculan las instancias públicas y privadas en estas materialidades significantes? ¿Constituyen estas materialidades nuevas modalidades figurativas de resistencia? Y te hablo especialmente de cómo varios medios han ido configurándose, tales como la periódica, GK, las Guambras, y sin mencionar todos los programas que han nacido de la propuesta de voces feministas, Radio Casa de Cultura, por ejemplo, Radio Púrpura, Guarichas Insurrectas, también las pornógrafas, y otros programas como lo que mantiene Radio Flax o Pichincha Comunicaciones. Partamos de que vivimos una sociedad androcéntrica, un sistema patriarcal y una, una práctica machista a todo nivel desde hace miles de años. La sociedad, a pesar de, como te digo, de la lucha de las mujeres, se resiste a cambiar. Y los medios de comunicación no están fuera de eso. Más bien, los medios son uno de los espacios de socialización más importantes, junto con la familia, la escuela y las iglesias, donde la religión sostiene este patriarcado. La academia tampoco queda fuera. La academia es un espacio de formación tan importante para la sociedad y, sin embargo, mantiene estos patrones patriarcales que se van a reproducir luego, en el caso de las facultades de comunicación, en unos medios que, repito, reproducen este sistema. Es impresionante cómo, a pesar de la importancia de los estudios de género, no se ha visto en las universidades una preocupación de incluir en los estudios, en la currícula, este tema que digamos haría un crack en la sociedad, que cambiaría totalmente la percepción de mundo que tenemos. He estado en una facultad de comunicación donde todos los estudios, y parece mentira que todos los autores que se estudiaban en comunicación eran varones, ¿no? Eran varones. Creo que es muy importante cambiar esto, y sí, la Universidad Central es de las primeras en Ecuador. Creo que la Universidad Andina también está inaugurando su maestría de género, la Central también, pero no sé si paramos de contar en los estudios universitarios a esas dos en el Ecuador. No conozco más, pero sí creo en la importancia, en su importancia. De otra manera, no vamos a poder cambiar la sociedad, porque, a ver, como decíamos hace un rato, los medios de comunicación son espacios de socialización. Los medios de comunicación reproducen la sociedad en que vivimos, recrean la sociedad en que vivimos, y están utilizando inclusive los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación comunitarios, están utilizando inclusive un lenguaje eminentemente masculino. ¿no? Se habla en masculino. Y claro, repetimos mil veces eso de que lo que no se nombra no existe. Y si los medios no nombran a las mujeres, a la diversidad de seres humanos que existimos en el planeta, simplemente la sociedad va a seguir pensando, la gente va a seguir pensando en masculino. Sí, las personas que nos escuchan deben decir que estoy exagerando, pero no estoy exagerando, ¿no? Permanentemente en los medios de comunicación, por ejemplo, en el Internet, en el Facebook, en las redes sociales, permanentemente salen memes, salen mensajes defendiendo el lenguaje masculino y basándose en la Real Academia de la Lengua, que es también una Real Academia de la Lengua machista. Entonces, si no cambiamos los estudios, si no cambiamos los contenidos con los que formamos a los profesionales, no vamos a lograr cambiar esta sociedad. Son años de años que venimos diciéndolo, como tú dices, haciendo talleres, escribiendo artículos y todo, pero no cala todavía porque los transmisores de la cultura están formados desde el androcentrismo. Quiero agregar que también se ha cambiado en algo la forma de relato en los medios, inclusive en los medios comerciales, y esto se debe a la permanente lucha de las feministas de estar diciendo hay que cambiar el lenguaje, hay que poner un lenguaje inclusivo y hay que nombrar las cosas como son. En el caso que tú mencionas de los feminicidios, hace unos años, ¿qué será? No sé si exagero diciendo que hace una década, creo que no. Creo que hace poquito, no sé, 3 años, 2 años, no sé, que ya los medios de comunicación, los informativos, están hablando de feminicidio. Ya lo de crímenes pasionales, tal vez algunos vespertinos, algunos programas amarillistas de sucesos lo dicen así, ¿no? Como pasionales y con todas esas barbaridades que decían. Creo que ha sido un avance. El avance de pronunciar esa palabra tan difícil, ¿no? Feminicidio, asesinato a las mujeres por ser mujeres. Sí, eso se está hablando, aunque no se analiza en los medios de comunicación, no se analiza, menos todavía en los informativos, que digamos es los informativos son los más sexistas, por decirlo de alguna manera, porque como solamente se da un dato, se da una nota, un relato pequeño, no se avanza en lo que es las causas de las violencias, de las causas estructurales de la violencia, y simplemente quedan como enunciados que llegan a las personas y construyen una percepción del mundo que estamos viviendo. Tachi, la última pregunta, y que tiene que ver con algo que comenzábamos la entrevista, y es sobre la romantización de la mujer en el contexto del COVID, especialmente de su papel como cuidadora. Se ha romantizado mucho este espacio a la mujer cuidadora, madre responsable, en la cual se ha señalado más de una vez la importancia que tiene el cubrir esos espacios de la mujer dentro del hogar. Pero así también ha sido un momento de denuncia muy fuerte y también que ha colocado el contexto sobre la sobrecarga de la mujer y además de lo que el confinamiento ha llevado a ámbitos en los cuales la violencia ha sido mucho más fuerte y se ha ensañado con las mujeres. ¿Cuál es el papel de los medios en esto? ¿Cuál es el papel de los medios, especialmente en estos contextos de crisis, como es el tema de la pandemia, única en el siglo XX y XXI con la magnitud de una pandemia que globalizó la pobreza y globalizó la violencia, ¿no? Esta larga pandemia ha sido terrible o sigue siendo terrible para todo el mundo, hombres, mujeres, niñas y niños. Y los medios de comunicación, en lo que he podido ver, se han dedicado a dar cifras, a dar recomendaciones sobre medicinas, a dar indicaciones de cuidado. Y ha sido esta la tónica permanente durante todos estos 7 meses que está durando ya esta situación inédita, digamos, en el siglo pasado y en este siglo, porque las otras pandemias han sido anteriores, digamos. Y las mujeres hemos desaparecido en términos generales hasta que de pronto, ¿no?, las mujeres han dado la voz de alerta de la situación terrible de violencia que se estaba produciendo en contra de ellas y de las niñas. Las estadísticas o las cifras, que siempre son subregistros de la cantidad de ataques a la integridad sexual de las niñas, ha sido impresionante. Es impresionante. Y la cantidad de feminicidios que se han denunciado, también impresionantes. Leía que desde marzo hasta agosto, aquí en Ecuador, hubo unos 70 y tantos, unos dicen 71, 77 crímenes, asesinatos a las mujeres de las formas más espantosas, terribles. ¿Por qué? Porque no había manera de que ellas puedan recurrir a un auxilio, de que hagan unas denuncias. Estamos confinadas en nuestras casas a merced de los violadores y a merced de los asesinos. Es una realidad terrible la que se ha destapado en estos tiempos de pandemia, y los medios de comunicación no han estado a la altura de estas circunstancias para poder en sus mensajes hablar, denunciar, analizar estas situaciones de violencia. Nuevamente han sido los medios feministas, las redes, quienes han puesto la señal de alerta, quienes han hecho las investigaciones, quienes han escuchado la palabra de las mujeres. Pero seguimos diciendo que este es el reflejo de la sociedad en que vivimos, donde las mujeres somos todavía a estas alturas del siglo XXI, a estas alturas de la comunicación virtual, a estas alturas del mundo cibernético, todavía las mujeres somos consideradas seres inferiores, seres de segunda, seres, digamos, que nos debemos al servicio de otros seres, ¿no? Y hablo de las mujeres, que es lo que más se ha saltado, la violencia contra ellas más se ha dicho, pero también tenemos que hablar de las mujeres trans, porque con ellas también se ha ensañado la violencia en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encerramiento, de la dificultad de pedir auxilio o de ser auxiliadas o de ser acompañadas. No conozco los números de la violencia contra ellas, pero sí se han dado. Entonces, nuevamente, decir que tenemos que cambiar los medios de comunicación. Tenemos que seguir en esta lucha desde la academia, desde el movimiento feminista, desde las comunicadoras que tomamos conciencia de estas realidades, desde

Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo, me duele de tanto tocar la guitarra. Le duele el cuerpo, me duele el cuerpo, me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el alma, de tanto vivir la vida. Tanto vivir la me vida. Duele el fabrica ya lo que se necesita para demoler la fragilidad de esta mujer que calla su desconocida facultad. Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo, yendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos, serás, aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. Duelen los senos de tanto de tanto ser, habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele. Y ser sin doler, y ser sin doler, ser sin doler, y ser sin doler. A Tres Voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. Las sociedades solo pueden considerarse desarrolladas cuando todos sus habitantes compartan igualdad de condiciones. El empoderamiento de las mujeres y las niñas y el apoyo a su plena participación pueden resolver los retos más importantes del siglo XXI. Garantizar la igualdad para las mujeres produce respuestas para dar soluciones sostenibles a los desafíos más importantes como la pobreza, la desigualdad, la violencia contra mujeres y niñas y la inseguridad. Desde esta perspectiva, según la ONU, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, pues como sabemos, tienen el rol de aportar en la construcción, reproducción y cambio de culturas. Si bien los medios de comunicación no son la única institución social con este mandato, al momento su capacidad de influencia en las conductas humanas es importante. El sostenimiento o cambio de estereotipos sobre las mujeres y sobre los hombres. La propuesta de una convivencia diferente para mujeres y para hombres, que aporte a la ampliación de oportunidades para su pleno desarrollo, libre de violencia, libre de discriminación, son entre otras posibilidades la inmensa oportunidad que tienen los medios en el cumplimiento de su rol. Otro hoy sí ya la manejaron. Otro es señal, si no va a estar con la misma cantaleta todo el día. ¿Quién se la va a cargar a mí? Mira, burra. Oye, no me digas así. No es a ti que te digo, le digo a esta. Burra, ahora sí. Oiga. Que tú eres burra, pero eres burra de buenote. En cambio, este es burra de bestia. ¡Pasó! No me estás faltando el respeto, ¿ah? Escúchame, animal. Entiende, lo tuyo no es manejar. Tú no puedes aprender a manejar. Cada vez que te veo por la calle, yo me fijo en un solo detalle. Cuando veo a tu cañita, y si veo a la vecinita, a mí me gustan las potras y me gustan por montón, sean flacas, sean gorditas, usen falda, pantalón, millonarias, desempleadas, solteritas o casadas. En la televisión ecuatoriana es común escuchar al Garañón o al Panzón como exponentes de la comedia. De igual forma, programas como Vivos o El Combo Amarillo, a pesar de estar basados en comportamientos sociales y culturales que muchas veces se sobreactúan y ridiculizan, a tal punto de reproducir estereotipos negativos que siguen construyendo los imaginarios de la sociedad, como menciona Esteban Barrera, cineasta y docente. Estos programas realmente están reproduciendo una sociedad y retratando una sociedad que justamente no queremos. Una investigación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, señala que los medios de comunicación y la publicidad representan a la mujer, haciendo uso de su imagen para diferentes fines, comerciales, de entretenimiento, de distracción, entre otros. Este tratamiento de la información en relación a la mujer nos lleva a un mayor análisis sobre el ejercicio de derechos de las ciudadanas, dado que los medios de comunicación, como se abordó anteriormente, son socializadores de realidades y generadores de imaginarios, y en tanto se manejen contenidos y se muestra información en la cual se subordine a la mujer en varios espacios, las prácticas de la sociedad seguirán estando marcadas por acciones discriminatorias. Como lo explica Héctor Galarza, sociólogo. El sexismo en la televisión aparece más bien como un instrumento de parte del sistema de dominación, que es el objeto, la mujer como objeto del deseo. O sea, se cosifica a la mujer en términos sexuales y se le quita el atributo no solamente racional, sino de una lógica de iguales. Estas formas de demostrar que el sexo femenino es considerado como inferior al masculino, basándose en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, es lo que se conoce como sexismo, que está entendido como una construcción multidimensional que se puede mostrar de manera hostil o benévola, patente o encubierta. Este orden simbólico que coloca a la mujer en un nivel inferior implica una serie de comportamientos estereotipados que subordinan un sexo respecto al otro. Según la Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad de Género en 2012, el sexismo responde a una actitud colectiva consciente. No se trata de una actitud individual como es el machismo. Lo que pasa es que la mujer a través de los años ha sido considerada como un objeto y nada más. Bueno, yo me he visto y he constatado que si es que hay un concurso o cualquier situación, o sea, marketing o venta de algún producto que sale en la televisión. Si no sale desnuda o mostrando un físico 60-90-60, o sea, como que no he visto que sale, no se vende un producto. Yo pienso que la mujer debería tener papeles y más opiniones sobre otro tipo de cosas y no lo que estamos acostumbrados a ver, como que debe solo ser ama de casa o solo estar trapeando. A pesar de que varios programas han salido del aire por el contenido negativo que reproducen y de que existan leyes como el artículo 19 de la Constitución, el artículo 62 en la Ley Orgánica de Comunicación del 2013, los medios de comunicación no renuevan su percepción de la mujer y siguen aportando a la construcción de una cultura machista y sexista sin generar programas de calidad. Los grupos focales realizados por la Cordicom dejan como propuestas más importantes de mejora y cambio en los medios de comunicación a la capacitación y preparación de quienes ejercen la comunicación. Además, reforzar la difusión de contenidos educativos y familiares, desarrollar procesos de investigación que sustenten la producción de los programas, aumentar el nivel de participación de las mujeres como protagonistas y mostrar la interculturalidad de una forma lo más holística posible. De esta forma, la necesidad de mejorar las producciones ecuatorianas ya ha sido identificada, incluso estudiada y respondida con propuestas desde distintas instituciones y organizaciones. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para que exista una comunicación inclusiva que no promueva la discriminación, sexismo y violencia? Reportaron para Guarichas e Insurrectas, María Beatriz y Angie. Quédate junto a nosotras al ritmo de la música. Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario.

Caminando aprendí que se aprende tropezando y que el tiempo pasa y todo pasa. Caminando yo conocí la amargura, la tormenta y la dulce calma y todo pasa. Ahora ya no pierdo el tiempo porque sé lo que merezco si no me hace feliz. Finalizado el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que cada jueves les acompañamos con nuevos temas y más música. Así es, todos los jueves a las 16 horas por Radio Casa de la Cultura y Spotify. Un gusto haber sido parte de su tarde. Qué gusto haber compartido con ustedes un jueves más. Nos veremos la próxima semana. Cada día más guarichas insurrectas y rompiendo fronteras. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz, Pablo y Carlos. Esto fue Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.